Este es un programa de raras músicas. Operación César Pradíez, selección musical y conducción Gregorio Kasarov. Hola amigos, bienvenidos a una nueva emisión de Raras Músicas, emitido desde Madrid a través de Ágora Sol Radio y Radio Círculo, y también escuchado desde Granada, gracias a Radio Almaina, y desde Buenos Aires, gracias a Club de Radio. Esas son nuestras emisoras. Raras Músicas es el programa, es una propuesta de la Asociación Raras Músicas, con base aquí en Madrid, desde la cual juntos la asociación, el programa y todos los que componemos el grupo humano, tratamos de difundir y expandir la conciencia de la gente con respecto a determinadas músicas que tienen poca cabida en los canales más habituales, músicas experimentales, creativas, de vanguardia, que buscan nuevas fronteras de lo sonoro, como por ejemplo nuestro comienzo de esta emisión con John Cage, habitual en nuestro programa, gracias a su aparentemente inagotable creatividad. John Cage, como decía Arnold Schoenberg, que fue su maestro, tutor durante un par de años, en los 30, es algo distinto que un compositor, es más un inventor, y un inventor de genio, según el propio Schoenberg. Cage, sin duda, introdujo nuevas maneras de pensar en la música dentro del circuito de lo que uno podría denominar el clásico contemporáneo, que tuvieron un impacto profundo no solo en ese ámbito, sino mucho más allá, en músicas que todavía no existían cuando él introdujo estas innovaciones. Hay un Cage más temprano, en los 30, donde sus grandes aportes, la indeterminación y otros conceptos ciertamente muy orientales de Cage, todavía tenían que aparecer. En los 30, de todos modos, tenemos a un Cage dedicado a la percusión, que no era tampoco algo particular suyo. Los comienzos y mediados de los 30 vieron un florecer del uso de la percusión en distintos ámbitos, por ejemplo, solo mencionar Edgar Varese y su Ionization y algunas otras partituras que hacen extenso uso de la percusión. Cage también estaba en eso y, claro, la atracción de sonidos novedosos, porque aquí estamos hablando de percusiones no solo del contexto clásico contemporáneo o clásico occidental, ¿sí? El tema de la percusión también incluía el descubrimiento de otros instrumentos pertenecientes a otras culturas y otras músicas, los compositores como Cage utilizaban este material para encontrar nuevos paisajes sonoros. Vamos a escuchar justamente un Cage, una composición de 1942 para percusión y vocal. En realidad, aquí lo que tenemos es una mezcla de la percusión exótica, por cierto. Vamos a escuchar un intérprete a los tom-toms chinos y el otro a cargo del platillo suspendido, también chino. Estos dos percusionistas van a acompañar, o en realidad son parte de la obra, ¿no? No hay que decir por qué acompañar, eso depende, a la cantante. La cantante va a interpretar trozos, fragmentos elegidos así libremente, de un poema de E. Cummings, el famoso poeta y también novelista, con, por lo menos en sus poemas, tendencias bastante avant-garde. Sí, estamos hablando de E. Cummings y un poema suyo de 1940. En realidad, el poema que vamos a escuchar es el número 26, ¿sí?, tomado de sus 50 poems, 50 poemas, ese es el nombre del libro. Y el poema número 26 lleva por nombre Forever and Sunsmell, ¿no? Algo así como Por siempre y aroma de sol. Ciertamente poético. La voz va a estar a cargo de Jay Clayton, famosa en los círculos de la música nueva, y también en algunas instancias del jazz. Y la percusión va a estar a cargo de Mark Holmgren, que es quien toca el platillo, y Donald Knack, que es el líder del grupo, que en este track no aparece, de Donald Knack Ensemble. Donald Knack entonces toca los toms que son grandes. Además, chinos, Mark Holmgren, el Chinese Cymbal, y Jay Clayton pone su voz. Esta es una grabación de 1989 de la obra de 1942 basada en un poema de E.E. Cummings, John Cage y Forever Sunsmell. Estos son los experimentales estadounidenses en los 40 en raras músicas. Werelings, wenlings, doctors of if but, offspring of hope, fear, sons of unless and children of almost, never shall guess the dimension of him whose each foot likes the hear of this earth, whose both eyes love this now of the sky. Endlings of isn't shall never begin to begin to imagine how. Wailings, wailings. Likes the hear of this earth, likes the hear of this earth, him whose both eyes love this now of the sky, each foot likes the hear of this earth, this now of the sky, him whose each foot likes the hear of this earth, each foot likes the hear of this earth, him whose each foot likes the hear of this earth, each foot likes the hear of this earth, both eyes love this now of the sky. Only ours shall be were, ours shall be dawn, dark, rain, snow, rainbow, and a moon's whisper in sunset, thrushes toward dusk, or tree-filled rock. Why colored worlds of because? Do not stand against yes, which is built by forever and sun smell. John Cage, en su composición de 1942, Forever and Sunsmell, basada en el poema de 1940 de E. E. Cummings del mismo nombre, Jay Clayton al vocal y Donald Knack y otro miembro de su ensamble de percusión, a la justamente percusión oriental. Aquí el punto era más, obviamente, ir en la dirección del vocal, claramente, pero la percusión exótica, vamos a decirlo así, para los estándares estadounidenses en el 42, sin duda tienen un valor agregado. John Cage en nuestro programa, Raras Músicas, exponentes de músicos creativos y que tratan de llegar un poco más allá, desde el lugar que sea, ¿sí? Por ejemplo, vamos a escuchar ahora a God, que en inglés significa Dios. God es una banda con una historia breve, hay que decirlo, tienen solo un par de álbumes en estudio, alguna grabación en directo, y no mucho más. God es la idea de Kevin Martin. Kevin Martin es vocalista en este track que vamos a escuchar ahora en particular. Es su contribución. En realidad, claro, es un vocalista y también toca saxo y samples. Pero lo que tenemos aquí es un sonido que parte, uno podría decir, desde una visión rock más experimental, con algunos trazos industrial metal. Ese es el sonido de God, sin dejar de lado a sus grandes saxofonistas, Steve Blake y Tim Hutchinson, que le dan un toque, habría que decir casi free jazz, en el medio de todo esto. Rítmicamente, en general, la banda se mueve en territorios eso, cercanos al rock o a hip hop, inclusive, o trip hop, tal vez habría que decir, especialmente cuando vemos el año de estas músicas, ¿sí? La banda se formó en el 87, recién hizo su primer disco, que es lo que vamos a escuchar ahora, en 1992, y para 1996 habían desbandado. Son muchas las influencias a lo largo de este primer disco, como dijimos, este sonido crudo, metal, ruido, ¿no? Sí, hay un poco de noise. También hay alguna parte que recuerda al hacer de Miles Davis y sus bandas en los años 70. Pero lo que vamos a escuchar ahora es el final del disco, el tema de cierre, que lleva por nombre Black Jesus, Jesús Negro. Y aquí entonces vamos a escuchar... nada, eso es un track de cierre y tiene más un tono ambiental, pero granuloso y altamente corrosivo, a pesar de las campanas que vamos a escuchar al comienzo y al final del tema. Participan en este track Kevin Martin, como dijimos, con samples y vocales. Los saxofonistas no se escuchan, pero tenemos a Scott Kiel en batería y percusión, dos bajos, eléctrico a cargo de Dave Cochrane y acústico a cargo de John Edwards, la batería de Lou Cicotelli y dos guitarras, Justin Broderick y el invitado especial Gary Smith, ambos entonces, como dijimos, en las seis cuerdas. Vamos entonces con esta visión apocalíptica por momentos de la música de la mano de God, de Kevin Martin. Esto es Industrial 90s en Raras Músicas. Escuchamos el track Black Jesus, Jesús Negro, de God, el nombre de la banda God, Dios, en este ejemplo de ambiente gótico industrial, pero con el toque religioso. Ciertamente, Gary Smith en la guitarra invitada, Justin Broderick, el guitarra del grupo, Kevin Martin a cargo de esto, con vocal, que andaba por ahí algún vocal sin ninguna duda, y samples, y los bajos de John Edwards y Dave Cochrane. Esto fue una incursión en un ambiente distinto, aquí en Raras Músicas. Raras Músicas exclusivamente a través de Ágora Sol Radio, Radio Círculo, Radio Almaina y desde América del Sur, Club de Radio. Estamos escuchando gente creativa, gente que está por otra cosa. Por otra cosa, dentro de qué parámetros y contextos, vamos a escuchar ahora a Son. Se dice Son, aunque leído en cirílico es que es ruso. Entonces, nosotros diríamos C-O-H, pero esto en ruso se lee Son. Y Son, dicho en inglés, es hijo. Y en ruso, Son significa sueño o dormir. ¿Sí? Eso es lo que significa esta palabra Son. Es el seudónimo de uno de ellos, de Iván Pavlov, como dijimos, músico ruso. En realidad es ingeniero, pero también, no podría decir, artista sonoro. Es un artista sonoro, sí. Lo que vamos a escuchar ahora es el debut suyo, donde en realidad, sí, nadie va a negar su parte artística, pero en realidad esto es una especie de experimento. Un experimento que él lo resume en unas líneas en la portada del álbum, donde pone New Disco for the New Human, un nuevo disco para el nuevo humano. Es cierto que si uno escucha con atención el devenir rítmico de lo que estamos a punto de escuchar, puede encontrar trazas de alguna música rítmica popular, como por ejemplo disco music. Pero en las manos de Son, de Iván Pavlov, lo que tenemos es una reducción absoluta de todos los elementos, dejándonos en un terreno más cercano al glitch industrial minimal, ¿sí? No sé, en alguna parte ponen IDM, Intelligent Dance Music, no sabemos si es así, pero ciertamente hay un tono minimal en todo el proceder de Son, que realiza su disco exclusivamente con teclados electrónicos. Desde 1995 este artista está radicado en Suecia y nada, continúa su tarea a cargo de estos electronics que sin ninguna duda remiten a músicas del pasado, pero desde una nueva óptica. Esta música fue grabada en el año 1998 y posteriormente remezclada y remasterizada en el año 2002, que es cuando finalmente ve la luz. Vamos a escuchar entonces un track de este Mask of Birth, Máscara de Nacimiento, interesante título del álbum, que como dijimos, lo dijimos, no lo dijimos, es el debut, esto, ¿sí? De Son, y el tema se llama Boog, o Bog, B-O-O-G, Bog, es de 1997-98, ya dijimos, no lo sabemos. Vamos entonces con la electrónica minimal, pero un poco más allá, de Son, música electrónica desde Rusia en Raras Músicas. Escuchamos a Iván Pavlov, ese es su verdadero nombre, o bueno, el nombre que le pusieron cuando nació, sí. Músico ruso bajo el alias de Son. Son, el músico que actualmente vive en Suecia, hay que decirlo, sí, hace más de 20 años. Son, entonces, con un track de su álbum debut. Mask of Birth es el álbum debut. Y lo que escuchamos es Bog, música de 1998, editada en 2002. Y nada, bastante abstracto por momentos, hay que decirlo, dentro de su proceder rítmico interesante. Son un agregado más en nuestro playlist en este programa y en general en todo nuestro ciclo de raras músicas. Continuamos escuchando a creadores, creadores que a veces se inscriben ellos mismos, ¿sí? Lo que vamos a decir ahora es propias palabras de Rinus van Allebeck. Es holandés, ¿sí? Por eso se llama así. Rinus van Allebeck dice que él hace no música, ¿sí? Dicho en inglés es non-music. Y uno podría decir que sí, pero no, no sé, es el sonido, ¿sí? En este programa, además de las músicas, estamos por el sound, que es lo importante. Un poco, habiendo escuchado Cage en el comienzo de la emisión, podemos tal vez desde ahí entender la propuesta de Rinus, que en realidad es muy clara. Él está hablando de eventos sonoros, donde, nada, lo que encontramos es una juxtaposición y una superposición, en muchos casos, de distintos ambientes. La música de Rinus van Allebeck, si podemos llamarla música con su permiso, sus sonidos, su hacer sonoro, está basado en lo siguiente. Rinus van Allebeck actuó un par de veces, sí, o más tal vez, no lo sabemos, dos por lo menos, la que vimos nosotros en Madrid. Parte de una de músicas de sonidos grabados en cassettes, sí, los viejos cassettes que nunca se han ido del todo. Su música entonces está grabada en cassette y no es necesariamente música, en realidad son grabaciones de campo realizadas en lugares diversos, parques con niños jugando, o pasillos o habitaciones de instituciones o hospitales o casas de amigos o lo que sea. Entonces, la tarea de Rinus consiste en mezclar en directo, por lo menos en la ocasión en la que lo vimos, la primera, hasta cuatro cassettes, con los cuales entonces va generando estos ambientes y ambientes inventados con estos sonidos. Actualmente Rinus van Albeck sigue utilizando el cassette, de hecho es el curator del sello Stahlplatt, que solo edita en cassette. Y como decíamos, actualmente Rinus está dedicado a realizar comentarios sobre sus grabaciones, algo que, según su propia página, lamenta no haber hecho anteriormente, sí, hacer comentarios, eso hablados, sí, sobre la música que va escuchando, realizando una especie de diario sonoro de su quehacer y andar por el mundo. Lo que vamos a escuchar ahora es un directo de Rinus van Albeck, que fue editado originalmente en el disco Chocolate Gold, aunque, según descubrimos en la reedición de este álbum, o en la edición, digamos, oficial, es que tenemos una edición no oficial comprada al propio Rinus, ¿sí? En la edición oficial, vamos a llamarla así, no aparece el track que vamos a escuchar, con lo cual no es que sea un estreno, pero vamos a escuchar un track realmente raro de encontrar. Larm und Liebe, ese es el nombre del track, fue grabado en directo en el Blinzelbar en Hamburgo el 26 de noviembre de 2005. Y de hecho, el track va a comenzar con, nada, los sonidos del bar, donde luego se va desarrollando, más que música, el arte sonoro de Rinus van Albeck. Vamos entonces con Rinus van Albeck desde Holanda, pero vía Hamburgo, con su Larm und Liebe. Esto es ambient, puro ambient music en Raras Músicas. Thank you.

Rinus van Allebeck en directo, como pudo comprobarse en el 26 de noviembre de 2005 en Hamburgo. Escuchamos a Rinus van Allebeck al comando de sus cassettes, haciendo su particular ambient total, su non-music, pero su evento sonoro absoluto. Rinus van Allebeck aquí en Raras Músicas. Vamos a cerrar con otros exploradores del sonido, como son Derek Bailey, el recordado y gran guitarra inglés, dedicado a la improvisación libre, más libre que se pueda concebir, junto con el gran percusionista noruego y residente en Madrid desde hace más de 10 años, Ingar Zack. Vamos a escucharlos juntos a ellos, también en directo, tomados en el año 2000. ¿Sí? Esta es una grabación de octubre 20 de 2000, realizada en Oslo, que es donde a la sazón vivía Ingar, y lo que vamos a escuchar es una improvisación llamada Horizontal Rain, o sea, lluvia horizontal, molesta, por cierto, probablemente muy habitual en Noruega. Nada, aquí vamos a tener el gran saber, el saber hacer de estos dos maestros de lo inesperado, ¿sí? Esperamos que la música sea así para ustedes. Vamos entonces con el dúo de Ingar Zack con maestro Derek Bailey en directo en Noruega, Horizontal Rain, improvisación libre de todos los tiempos en Raras Músicas. Thank you. Thank you. Derek Bailey a la guitarra eléctrica, Ingar Zack a la batería y la percusión, en directo en octubre de 2000 en Oslo, improvisación a la europea super libre en Raras Músicas. Así nos despedimos de vosotros. Muchas gracias y hasta la próxima emisión. Programa de Raras Músicas operado por César Pradíez con selección musical y conducción de Gregorio Casaro. Chao.